Para conmemorar el Día del Sol, llegó a Pyongyang el día 12 la delegación del Partido de Socialistas de la República de Moldavia, presidida por Gregory Novak, vicepresidente del Consejo Nacional.